Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Túnez busca en estas horas la solución a su laberinto. Esta tarde hemos conocido los nombres del nuevo gobierno, el gabinete de transición que conducirá el país a las elecciones dentro de 6 meses, y en él conserva el poder el partido del expresidente, del autoritario Ben Ali, que hasta ahora, por cierto, disfruta de un exilio dorado en la ciudad saudí de Jeddah. En 6 meses, como decimos, se celebrarán elecciones, pero en estos momentos el país sigue bajo toque de queda con los tanques en las calles. Acabamos de conocer el último balance oficial de muertos. 78. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevo gobierno interino de unidad nacional con 19 carteras, 12 de ellas ocupadas por miembros del partido del presidente de puesto Ben Ali, entre ellas interior, exteriores, defensa o finanzas. Lo ha anunciado el primer ministro Mohamed Ghannouchi, que permanecerá también en el cargo. Como novedad, 3 miembros de partidos opositores considerados legales forman parte del nuevo ejecutivo, entre ellos Najib Chebi, dirigente del histórico Partido Democrático Progresista, que es el nuevo ministro de Desarrollo Regional. Ghannouchi ha prometido elecciones antes de 6 meses y ha anunciado las primeras acciones del nuevo ejecutivo: libertad total de prensa, amnistía para todos los presos políticos y la promesa de que se legalizará a todos los partidos políticos que así lo demanden. Gracias, luego ampliamos detalles. Esto es lo que está abierto hasta ahora, y hay otra información en marcha. Los ministros de Economía de la zona euro están reunidos en Bruselas esta tarde para tratar un asunto que la Comisión Europea quiere acelerar, pero que Francia y sobre todo Alemania quieren enfriar: la ampliación del fondo de rescate al que ya se han acogido Grecia e Irlanda. Hay quien piensa que esto, lejos de estabilizar los mercados, alentaría más la especulación, porque daría a entender que se prepara para rescatar a países más grandes como el nuestro. Este es el debate. Vamos a saber cómo va con la ayuda de nuestro corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Íñigo. La Comisión, como dices, había pedido un acuerdo con urgencia, pero esas prisas no se aprecian hoy en los ministros, sobre todo en el titular alemán, que ha pedido enfriar el debate. En este momento no hay ninguna necesidad de adoptar una decisión urgente, ha dicho Wolfgang Schäuble, el ministro alemán, a la entrada de la reunión, así que nadie espera un acuerdo esta noche. Sobre el fondo de la cuestión, las posiciones no están tan alejadas. Muchos ministros, entre ellos Elena Salgado, creen oportuno ampliar el fondo de rescate. Eso sí, ha dicho la vicepresidenta, en ningún caso porque España vaya a necesitar la ayuda europea. Gracias, Antonio. Y acaba de terminar en Madrid la reunión de hoy del diálogo social. En una semana, ya se lo adelantamos aquí, muy intensa, de contactos. Gobierno, sindicatos y patronal exploran un acuerdo global. Esta tarde han intervenido los técnicos. Esta semana es clave, no queda tanto tiempo ya antes de que el 28 de enero el Ejecutivo presente la reforma del sistema de pensiones. Hoy nos ha visitado el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy. Ha asegurado que hay margen para el acuerdo. El PP está dispuesto a llegar a un acuerdo en pensiones, dice, pero todavía no han invitado a los populares a esa negociación. Mariano Rajoy, en días como hoy. Creo que en el tema de pensiones se puede llegar a un acuerdo. Creo que en el tema de mercado laboral se puede llegar a un acuerdo, y creo que en el tema de las cajas de ahorro se puede llegar a un acuerdo. ¿Energía? Y energía también, pero claro, el gobierno, como le decía antes, ha hecho 2 reformas, la reforma laboral y la reforma de las cajas, y ahora lo que se está planteando es otra vez la reforma de la reforma del mercado laboral y la reforma de la reforma de las cajas. Rajoy asegura que ha hecho una oposición dura en materia económica, sobre todo porque el gobierno ha incrementado irresponsablemente, dice, el déficit público, y en estos micrófonos insiste, se pueden bajar los impuestos. Yo bajaría solamente los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. Rajoy no está dispuesto a desmontar el estado de las autonomías, sí a replantearlo, asegurar la igualdad de derechos básicos de los ciudadanos y que se fije por ley el límite de endeudamiento de las comunidades. El presidente del gobierno asegura que en este trimestre veremos hacia dónde se encamina nuestro país, si la inestabilidad en los mercados termina. En una entrevista con el periódico británico Financial Times, José Luis Rodríguez Zapatero asegura que agotará la legislatura porque tiene que culminar las reformas. Hasta 2012 el gobierno va a mantener la legislatura. Entendemos que la estabilidad es confianza, la estabilidad es necesaria para hacer las reformas, y mi objetivo es, por tanto, que las elecciones sean cuando corresponde, en 2012. Y sobre la candidatura del Partido Socialista en España y sobre lo que haré, me pronunciaré en su momento. Ahora solo toca Reformas. Ya lo han escuchado, reformas. Lo analizaremos en nuestro tiempo de análisis, a eso de las 11 de la noche. Y esta tarde también tenemos novedades sobre la agresión contra el consejero murciano de Cultura, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Detenido e identificado uno de los agresores del consejero de Cultura murciano. Se llama José David Baño Lorente y fue sancionado en 2008 por incidentes en un estadio de fútbol. El consejero Pedro Alberto Cruz sigue ingresado, pero evoluciona favorablemente. El Santander estudia recurrir la sentencia que inhabilita a Alfredo Sáenz. El Supremo le condena 8 meses de prisión y a dejar su cargo como consejero delegado de la entidad por intento de estafa procesal y acusación falsa. Emilio Botín elude pronunciarse por el momento. No tengo ningún comentario que hacer sobre una sentencia que no conozco. De modo que ya le he contestado. Como no la conozco, no tengo ningún comentario que hacer. El turismo mundial se recupera. Cierra 2010 con un incremento del 6,7%, lo que es lo mismo, 935 millones de turistas más que el año anterior. Para 2011 en España se prevé un crecimiento de entre el 2 y el 4%. Otro motivo de tensión e incertidumbre en Haití. La presencia del exdictador Baby Doc Duvalier preocupa a organizaciones humanitarias y de derechos humanos que piden su detención inmediata. Él dice que ha viajado hasta allí para ayudar a la nación. Más hilo para la madeja de Wikileaks. El exbanquero suizo Rudolf Elmer ha entregado a su fundador Julian Assange 2 discos compactos con datos de las cuentas bancarias de unas 2.000 personalidades conocidas sospechosas de evasión fiscal. No revelaré los nombres de ninguna compañía, de ningún individuo. Lo que quiero es entregar esto a Wikileaks para que se investigue y se tome una decisión al respecto. Asumo toda la responsabilidad. La práctica intensa de deporte durante años puede provocar enfermedades cardíacas. Lo demuestra una investigación del Hospital Clínic de Barcelona que relaciona el entrenamiento excesivo de ciclistas o corredores de maratón con dolencias como las arritmias. En unos minutos hablamos con uno de los doctores del Clínic de Barcelona. Tras un fin de semana primaveral, el tiempo ha dado hoy un cambio radical y mañana ese cambio irá a peor. Lo que nos espera en las próximas horas, Yolanda, se resume en 2 palabras, nubes y niebla. La niebla va a ser persistente sobre todo en el interior de Cataluña y en el Levante. En cuanto a las nubes, los cielos van a estar cubiertos en todo el país. Se esperan lluvias en Galicia, Asturias y Castilla y León, que podrán extenderse a otras zonas del norte de la península. Las temperaturas siguen bajando moderadamente. Acabo de terminar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el acto de entrega de los premios culturales de esta casa de Radio Nacional de España, del programa El Ojo Crítico. Vamos a saber cómo ha ido la gala. Maya Prieto, buenas tardes. Buenas tardes. 7 jóvenes creadores se acaban de unir a una familia fundada hace 21 años, los que tienen estos premios, que celebran la cultura en mayúsculas. María Isasi, Pablo Díaz Reisa, Pablo Eras Casado, Rodrigo Cortés, Asier Mendizábal y Rubén Martín son los nombres que este año hemos querido destacar desde el mundo del teatro a la poesía. Y por encima de todos ellos, Carlos Saura, en cuyo nombre ha recogido el premio su mujer Eulalia Ramón. Es un programa de Radio Nacional único en nuestro país por sus contenidos y por la sabiduría de sus colaboradores, siempre tan atentos a los diversos aspectos de las artes y su sensibilidad en el tratamiento de estas. Muchas gracias en estos momentos tan especiales y con mucha emoción espero estar de nuevo con vosotros en fechas venideras. El cineasta está ingresado a causa de una neumonía. Sin duda este ha sido uno de los momentos más emotivos en una gala en la que también se ha recordado a Enrique Morente, premio Ojo Crítico Especial el año pasado. Gracias, Amaya. Y a esta hora tenemos deporte en directo en el Mundial de Suecia de balonmano, tercer partido de la selección española. Ojalá que sea también para la tercera victoria. José Luis Toral, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Íñigo. Recta final de ese partido contra Alemania. Enviado especial, Javier Izu. Buenas noches. Noches con un gol ahora mismo fundamental quizás para que España gane, el de Raúl Entre Ríos. Faltan 3 minutos para acabar el partido. España 24, Alemania 22, y ya ha remontado con un parcial de 5-0 porque el partido pintaba francamente mal. 3 para acabar, 24-22, gana España. Gracias, Javi. En baloncesto, Aito García Reneses ha sido destituido esta tarde como entrenador de Unicaja y este mediodía sorteo de la Copa del Rey con los siguientes emparejamientos: Riga al Barça, DKV Juventud, Caja Laboral Vizcaya Bilbao Basket, por la otra parte del cuadro Real Madrid Gran Canaria y Blancos de Rueda Valladolid, Power Electronics Valencia. Charlaremos en Radio Z con Ricky Rubio y Carlos Suárez sobre esto. Hoy en fútbol se completa la última jornada de la primera vuelta con un Atlético de Madrid Mallorca, por cierto que juegan los de Quique Flores sin el Kun Agüero, y en tenis debuta Rafa Nadal en Australia esta noche. Así pues, mucha actualidad deportiva hoy. Estaremos muy pendientes de esa entrevista con el especialista del Clínic de Barcelona. Eso, unos consejos consejos básicos para no tener problemas cardíacos, sobre todo los niños, cuando hacen deporte. Gracias, José Luis. Te escuchamos eso de las 9 y 5 en Radio Gaceta de los Deportes. Y a partir de las 10, ¿qué vamos a tener, Alejandra? Pues empezaremos hablando de Túnez y del riesgo de que su estallido social se contagie a otros países del Magreb, que como ellos dependen tanto de Europa. Lo hablaremos con la directora de Casa Árabe. Después escarbaremos en un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro que habla sobre la actitud de la sociedad española ante la crisis. Alerta y desconfiada, resumen ellos. Y en relación con esa nueva forma de ver las cosas tras la crisis, queremos hablar del teletrabajo, una modalidad que cada vez utilizan más empresas y que hoy ha empezado a funcionar por primera vez en una administración pública, la de Vitoria. Luego les damos los detalles. Precisamente por esa experiencia les estamos preguntando hoy en nuestro perfil de Facebook, en www.facebook.com/24horasRNL. ¿Les parece bien? ¿Les gustaría a ustedes trabajar en casa, el llamado teletrabajo? Cuéntenoslo en www.facebook.com/24horasRNL. Así arranca esta edición de lunes de 24 horas. Son las 8 y 10, una hora menos en Canarias. Disfruta de rtv.es desde donde estés. Descárgate la aplicación de rtv.es para tu smartphone y accede a las emisiones en directo de los mejores eventos deportivos. Noticias en tiempo real, telediarios en directo y las emisiones de Radio Nacional. rtv.es. ...24 horas... con Íñigo Alfonso. Túnez a esta hora está tranquila por la fuerza. Continúa el toque de queda con el que el nuevo gobierno interino intenta recuperar la calma. Por la mañana, nuevas manifestaciones y por la tarde, poco antes de ese toque de queda, hemos conocido por dónde irá el nuevo ejecutivo del país. La oposición tendrá 3 carteras y seguirá en el gabinete el partido del expresidente, el dictador Ben Ali, algo que sigue creando mucho malestar en el país. Esta tarde también hemos conocido la muerte del fotógrafo franco-alemán por el impacto de un bote de humo hace unos días, y además en estas semanas de crisis hemos comprobado que han muerto 78 personas. Vanessa Lasso nos cuenta todos los detalles. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. En 6 meses, como muy tarde, habrá elecciones en Túnez. Es el último anuncio realizado por el primer ministro Mohamed Ghannouchi, que horas antes daba a conocer el nuevo gobierno interino de unidad nacional. Y por primera vez en la historia del país, 3 miembros de partidos opositores forman parte del nuevo ejecutivo. Entre ellos, Najib Chebi, dirigente del histórico Partido Democrático Progresista, que es el nuevo ministro de Desarrollo Regional. Rostros nuevos, pero también viejos conocidos. 6 antiguos miembros del gobierno de Ben Ali continúan y en puestos clave, como el primer ministro o las carteras de Exteriores, Interior, Defensa o Finanzas. En total, 12 de los 19 ministros del nuevo gabinete son del partido del presidente depuesto. Tras el anuncio, las primeras acciones. Libertad total de prensa, se suprime el Ministerio de Información, muy criticado por la censura ejercida durante los últimos 23 años, amnistía para todos los presos políticos y la promesa de que se legalizará a todos los partidos políticos que así lo demanden. También nuevo balance de víctimas mortales durante los enfrentamientos entre manifestantes y policía. 78 personas han perdido la vida y otras 98 han resultado heridas. Entre los fallecidos, el fotógrafo franco-alemán Lucas Dolega, herido el pasado viernes por un bote de gas lacrimógeno que le impactó en la cara y que hoy ha fallecido. El Ministerio francés de Exteriores ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y ha condenado el uso desproporcionado de la violencia contra los manifestantes y periodistas. ¿Y dónde está Ben Ali? En Jeddah, en un destino paradisíaco de Arabia Saudí, y no se ha marchado pobre. Según publica el periódico francés Le Monde, su mujer se montó en el avión que le sacó de Túnez rumbo al exilio con los bolsillos llenos de oro. En París está nuestro corresponsal Luis Miguel Úbeda. Le Monde cita una fuente del Elíseo que sostiene que la esposa del presidente depuesto, Leila Travelsi, sacó del Banco Central tunecino 1,5 toneladas de oro, equivalentes a 45 millones de euros en el mes de diciembre. El depósito se encontraría desde entonces en Suiza. Se trata de una confidencia que procede del propio Banco Central de Túnez, que oficialmente ha desmentido la noticia. Francia hace autocrítica de sus relaciones con el régimen de Ben Ali en Túnez. La titular de Exteriores, Michelle Alliot-Marie, recibe todas las críticas por haber ofrecido a Túnez, solo 2 días antes de la destitución del presidente, el saber hacer de los franceses para la disolución no violenta de las manifestaciones, que ya entonces habían costado decenas de muertos. El ministro de Defensa, Alain Juppé, ha dicho haber subestimado la exasperación de la opinión pública tunecina. Sus servicios de información han dado sobrada prueba de no saber lo que se cocía en los bastidores del palacio tunecino. Y ya no queda en el país prácticamente ningún turista español. Exteriores ha creado un grupo especial de seguimiento de la crisis y la ministra Trinidad Jiménez aseguró esta tarde en Berlín que la diplomacia española confía en que los tunecinos logren encontrar una salida pacífica a este laberinto. Luis Miguel Pascual, buenas tardes. Buenas tardes, sí, un mensaje conciliador que la ministra de Exteriores hacía extensible a los países de la zona. Preguntada sobre el riesgo de un contagio de la violencia en esa parte del mundo, Trinidad Jiménez se mostraba esperanzada en que cualquier búsqueda de cambio se haga a través del acuerdo, el diálogo y el consenso. Creo que como gobierno de España debo pronunciarme con prudencia sobre este particular. Vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero en todo caso esperamos que no haya movimientos ni estallidos de violencia, que cualquier cambio que se quiera pretender en cualquier lugar sea siempre mediante el acuerdo, el diálogo y la búsqueda de consenso. En cuanto a la situación en Túnez, el gobierno español acoge con agrado la constitución del gobierno de unidad nacional del país africano. Así lo expresa Exteriores en un comunicado en el que destaca que la principal labor del nuevo gobierno debe ser la organización de elecciones en el más breve plazo posible. Además, y en relación con los españoles, Exteriores asegura que la comunidad de nuestro país afincada en Túnez se encuentra bien y que con los vuelos que llegaban hoy a Madrid, la gran mayoría de turistas españoles en Túnez habría regresado ya a España. Lo han escuchado en portada. A esta hora estamos muy pendientes de la reunión de los ministros de Economía de la zona euro. Ya saben que están intentando llegar a un acuerdo para flexibilizar y aumentar la dotación del denominado fondo de rescate, esos 750.000 millones de euros destinados a los países con problemas de deuda. Alemania y Francia siguen mostrando reticencias porque entienden que esa ampliación no es urgente. España, mientras tanto, está de acuerdo, pero la ministra Salgado deja claro que eso no significa que lo vayamos a necesitar. Volvemos en directo a Bruselas, corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Francia y sobre todo Alemania tratan de enfriar el debate. La semana pasada la Comisión Europea propuso, como dices, ampliar y flexibilizar el fondo de rescate y además pidió hacerlo rápido, como muy tarde en febrero. Pero hoy el ministro alemán ha echado el freno. En este momento no hay ninguna necesidad de adoptar una decisión urgente, ha zanjado a la entrada de la reunión Wolfgang Schäuble. No es que Alemania se oponga de plano a los cambios, es que prefiere negociarlos despacio durante un par de meses, hasta marzo, según algunos analistas, para tener tiempo de persuadir a su opinión pública y sobre todo para asegurarse de que al relajar las reglas del fondo de rescates no se relajan también las políticas de austeridad asumidas en la zona euro, auténtica obsesión para Berlín. El debate pues parece ir para largo. Elena Salgado lo ve con buenos ojos. Cuanto más recursos y más opciones tenga el fondo, mejor, ha dicho. Eso sí, subraya la vicepresidenta, si se amplía el fondo de rescates no es porque se esté preparando un plan de rescate a la medida de España. En absoluto. No, es que España no necesita ningún traje, ni a medida ni no a medida. Así pues, Íñigo, no es previsible que se resuelva hoy la cuestión. Tal vez sí que tengamos alguna pista más de por dónde van a ir los tiros. Atentos a la rueda de prensa esta noche del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. Nos lo contarás aquí en 24 horas. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Hasta luego. Y esta tarde, además, hemos permanecido muy atentos a otra reunión que ha concluido ya y a la que también se ha referido Elena Salgado, la nueva cita del encuentro a tres bandas entre gobierno, patronal y sindicatos para hablar, entre otros asuntos, de la reforma del sistema de pensiones. Dice la ministra que el Ejecutivo va a trabajar para conseguir un acuerdo hasta el último minuto, un consenso para el que siga habiendo un escollo fundamental, el retraso en la edad de jubilación a los 67 años. Esperanza Martín, buenas tardes. Buenas tardes. La negociación ha quedado oficialmente inaugurada. Hoy ya no solo han estado los primeros espadas, también los técnicos, solo con el ministro de Trabajo. Reunión más amplia, con más temas sobre la mesa, no será la última. Hay voluntad de acuerdo, así que habrá más diálogo. La piedra en la que tropiezan gobierno y sindicatos es la edad de jubilación. En declaraciones a Radio Nacional, Fernández Toso, Comisiones, ofrecía alternativas. Pedía que el retraso fuera voluntario, incentivos para quien siga trabajando más allá de los 65 y poner coto a las prejubilaciones. También que se recomponga el acuerdo político en el Parlamento. En estos momentos, por ejemplo, hemos salido de la comisión parlamentaria como nunca se había salido, con todos los partidos políticos, salvo el partido del gobierno, diciendo que no están de acuerdo con la medida estrella que pretende aplicar el gobierno. Reforma sí, dice Toso, pero las que hay sobre la mesa no auguran un buen futuro social. Menos pegas pone la patronal con lo que el gobierno plantea sobre pensiones, tanto que José María Lacasa, secretario general de COE, a priori no ve obstáculos insalvables. No hay escollos en estos momentos, hay una agenda abierta de temas y, como he dicho, el viernes lo que constatamos fue el interés de todas las partes de llegar a acuerdo. Un interés que hoy han vuelto a constatar a los patronos. Les preocupa más que se reabra la reforma laboral. En fin, hoy ha sido el arranque oficial de la negociación. Lo mismo ha pasado en convenios, guión y calendario. Las conversaciones se prolongarán mañana, Íñigo, y durante toda la semana. Gracias, Esperanza. Esta mañana, en el programa En Días Como Hoy, hemos escuchado al máximo responsable de Comisiones, a Fernández Toxo, y también al líder de los populares, a Mariano Rajoy. El presidente del PP ha asegurado que ve posible un pacto global entre ejecutivos y los agentes sociales y los partidos políticos, y eso a pesar de las contradicciones que dice B en el gobierno. Acuerdo en materias como la reforma de las pensiones, el mercado laboral y la reestructuración de las cajas de ahorro. María Carou. Rajoy llamó a Zapatero el fin de semana pasado. Hablaron de Murcia y de la reforma del sistema financiero que el líder del PP considera necesaria y urgente. No hablaron de que el PP se incorpore al diálogo social, pero el presidente popular se dice dispuesto. Yo voy a donde me invitan siempre. Es decir, no hay ni una sola vez a donde me invitan. A mí me llama el presidente del gobierno, evidentemente voy. Pero si quieren verme los sindicatos, yo he estado hablando, he hablado en estos últimos días con el señor Méndez, con el señor Toxo y con el señor Rosell, como es lógico. Dispuesto Rajoy también a un pacto global, siempre que sea sensato e incorpore pensiones, laboral y cajas de ahorros. A lo que no está tan dispuesto es a acometer la profunda reforma de las autonomías que le pedí a Aznar la semana pasada. Yo en este momento propondría una reforma de esa ley que le he dicho, de estabilidad presupuestaria, fijando techo de gasto y techo de endeudamiento. Eso es lo prioritario. Y en segundo lugar, yo convocaría a las comunidades autónomas para hacer una ley de unidad de mercado. ¿Y su postura sobre subir o bajar impuestos? Si tuviera que tomar la decisión en el día de hoy, yo bajaría solamente los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. En Radio Nacional, Rajoy ha lamentado también el tiempo perdido. No estaríamos así, dice, si Zapatero hubiera hecho todas estas reformas hace 3 años. Mariano Rajoy ha hablado en Radio Nacional de España y el presidente Rodríguez Zapatero en una entrevista al periódico británico Financial Times, una entrevista que después hemos podido escuchar en su web y en la que se ha dirigido sobre todo a los mercados y a los analistas económicos. Rodríguez Zapatero dice que no es el momento de hablar de su futuro porque lo que toca es seguir por la senda de las reformas emprendidas por el Ejecutivo. Hasta 2012 el gobierno va a mantener la legislatura. Entendemos que la estabilidad es confianza, la estabilidad es necesaria para hacer las reformas y mi objetivo es, por tanto, que las elecciones sean cuando corresponde, en 2012. Y sobre la candidatura del Partido Socialista en España y sobre lo que haré, me pronunciaré en su momento. Ahora solo toca reformas, reformas y reformas. En esa entrevista, Rodríguez Zapatero también ha aprovechado para lanzar una advertencia a las autonomías. Si las comunidades no cumplen con el control del gasto público, el gobierno dice actuará porque tiene instrumentos potentes para hacerlo. Las polémicas declaraciones que hizo el viernes el expresidente del gobierno, José María Aznar, sobre el estado de las autonomías han dado mucho que hablar. Esas palabras en las que afirmaba que España no da para tener 17 organismos que hagan las mismas cosas. Ni Rajoy, al que ya hemos escuchado, ni Dolores de Cospedal están de acuerdo con esa profunda reforma de las autonomías que plantea Aznar, aunque eso no quiere decir, dicen, que no se pueda replantearlo y mejorar el modelo actual. Hacer algunas modificaciones, han dicho. El gobierno es consciente de que hay que debatir, pero sin restar competencias a las autonomías. Usuaira Astorza. Mariano Rajoy rechaza la profunda reforma que reclama Aznar para las comunidades autónomas. El Partido Popular aclara que su intención no es hacer cambios bruscos, sino determinados retoques centrados en el gasto. María Dolores de Cospedal. Está habiendo muchos gastos, tanto desde el punto de vista de medios materiales como de recursos humanos, en ejercer competencias que se multiplican y que redoblan los esfuerzos dentro de los mismos ámbitos. Me refiero a muchas competencias, por ejemplo, en el ámbito de vivienda, en el ámbito de igualdad, de determinadas políticas sociales. El gobierno dispuesto a abordar ese debate, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, advierte de que no aceptará una revisión a la baja de las competencias de las comunidades autónomas. Que admito que hay un debate sobre duplicidades o gastos o faltas de coordinación, abordémoslas como lo hacen los países modernos, como hacen los países federales, que es intentando conseguir concertadamente los acuerdos que sean necesarios porque los sistemas competenciales no van a ser alterados. De momento, ni PP ni PSOE han concretado sus propuestas. La sociedad española ante la crisis. Pensamos que tardaremos 5 años en recuperarnos y reconocemos que falta información económica ante el poco bagaje financiero de los españoles. Así se desprende de un libro elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorro. En su presentación, Rodrigo Rato, el presidente de Caja Madrid, ha defendido la marcha de la reordenación del sector, aunque les pide a las cajas que no se duerman en los laureles. Cristina Ganuza. Las cajas están haciendo los deberes y además, dice Rodrigo Rato, a un ritmo acelerado si se tiene en cuenta cuándo se modificó la ley. Una transformación que se ha producido, recuerda, sin inyecciones de capital. Aún así, pide responsabilidad a quienes pueden introducirlo. Una responsabilidad de aquellos que tienen acceso a esa financiación para acelerar los procesos de transformación y de reestructuración que acompañan a esa financiación y que en nuestro caso se están cumpliendo, como he dicho, si tenemos en cuenta cuándo empieza el reloj a moverse. Recuerda también que las entidades deben garantizar la transparencia y señala que el valor del riesgo ha cambiado ya para siempre. Según el libro que se ha presentado, la sociedad no confía en la capacidad de quienes dirigen las instituciones financieras y critica la actuación del Banco de España en cuanto a su labor de supervisión. También se muestran escépticos sobre el futuro, creen que las cosas van por el camino equivocado y que los niveles de paro anteriores a la crisis no se recuperarán antes de 5 años. Sin embargo, la mayoría cuenta con un nivel de información muy bajo, algo que, según Rodrigo Rato, se debe tanto a la propia sociedad como a la falta de pedagogía del gobierno. Repasamos otras noticias de la actualidad económica con ayuda de David Fernández y empezamos por el resultado de la emisión de deuda sindicada de hoy, pactada con grandes bancos. El Tesoro ha colocado 6.000 millones de euros en obligaciones a 10 años en una subasta pactada con la banca y a un interés prefijado que ha rondado el 5,5%. Mañana realizará una subasta de deuda a corto plazo en la que espera captar otros 6.000 millones de euros. Hoy Rusia ha abierto de nuevo la puerta a la compra de deuda española. El precio de la vivienda bajó en 2010 un 3,5%, continúa su descenso, pero a menor ritmo. Sí, porque el año anterior la caída fue superior al 6%. Aún así, en el último trimestre del año, los precios agudizaron su descenso tras 15 meses de moderación. Un síntoma para algunos expertos de que la vivienda libre continuará en 2011 con su ajuste. Los precios llevan ya 2 años y medio a la baja. Y lo que no baja son el número de turistas en todo el mundo. En 2010 fueron 935 millones, un 6,7% más que el año anterior. Con esta mejora, el sector compensa de sobra la caída sufrida en 2009 y se supera en un 2,5% el nivel máximo previo a la crisis. Aún así, la recuperación lleva dos velocidades, más lenta en las economías avanzadas y más rápida en las emergentes. En Asia, por ejemplo, el turismo aumentó un 13% frente al 3% de Europa. Para España, la Organización Mundial del Turismo espera un crecimiento de entre el 2 y el 4%. Pedro Alberto Cruz, el consejero de Gobierno de Murcia, brutalmente agredido el sábado, sigue hospitalizado, pero evoluciona favorablemente. La policía ha conseguido identificar a uno de los agresores gracias a los testigos. Mañana pasará a disposición judicial. Redacción en Murcia, Jesús Cano. El detenido es un joven que en 2008 fue sancionado por protagonizar incidentes en un estadio de fútbol de Alicante, según fuentes de la investigación. En concreto, tuvo que pagar 3.000 euros por incumplir la ley del deporte en un artículo que sanciona, entre otras cosas, la exhibición de símbolos violentos o racistas. Su identificación ha sido posible gracias a la declaración de varios testigos que presenciaron la agresión al consejero de Cultura el pasado sábado. Esta tarde, el detenido presta declaración ante la policía. Mañana, previsiblemente, pasará a disposición judicial. Mientras tanto, a esta hora en Murcia, otra concentración ante la Consejería de Cultura para rechazar la agresión a Pedro Alberto Cruz. El consejero se recupera en el hospital de las heridas sufridas en la cara. Según el último parte médico, su estado es reservado. Esta agresión ha desencadenado también un nuevo encontronazo entre Partido Socialista y Partido Popular. Aquí en Radio Nacional, Mariano Rajoy ha pedido la dimisión del delegado del gobierno en Murcia, quien a su juicio no ha actuado como debía. Y no ha estado a la altura, lo ha hecho muy mal y yo creo que es una persona, después de lo ocurrido, que no debería seguir ni un minuto más en la responsabilidad en la que tiene y en ese sentido respaldo la decisión que ayer tomaron mis compañeros de Murcia. Desde el PSOE aseguran que el partido no tiene nada que ver con la agresión. El secretario de Organización Socialista, Marcelino Iglesias, ha dejado claro que no van a tolerar ninguna insinuación en este sentido. No vamos a tolerar insinuaciones ni en Murcia ni en ningún sitio hacia el Partido Socialista. Ni en Murcia ni en ningún sitio. No vamos a tolerar ninguna insinuación. Nos parece una grave irresponsabilidad. Y Rajoy también ha hablado en estos micrófonos de la marcha de Francisco Álvarez Cascos del Partido Popular. Para el líder del PP es un episodio del pasado, aunque reconoce la decisión fue difícil. El último asunto con el tema de Álvarez Cascos, me decía Rajoy, es incapaz de tomar decisiones, claro, y estaban criticando pues una decisión que ciertamente no era fácil. Mañana, por cierto, María Dolores de Cospedal viaja a Oviedo para apoyar en una serie de actos a la candidata popular al Principado, Isabel Pérez Espinosa. Francisco Álvarez Cascos sigue entretanto recopilando apoyos. Dos concejales han dimitido y 140 militantes se han dado de baja. Cascos, sin embargo, no termina de desvelar si va a formar o no un nuevo proyecto político. Y más asuntos destacados de este lunes. Los socialistas madrileños cierran filas en torno a Trinidad Royán. Tomás Gómez insiste en que la condena por prevaricación no tiene que tener más efectos que la ausencia de Royán de las candidaturas electorales. El líder del PSM asegura que cuenta con el apoyo de la dirección federal, un respaldo que ha sido ratificado hoy por el secretario de organización, Marcelino Iglesias. Y es que el líder del PSM insiste en que no hay por qué cesar a Royán como número dos del partido de los socialistas madrileños. Tiene ninguna razón para ampliar o ir más allá del cumplimiento más que escrupuloso de la resolución judicial. Sentencia que las personas afectadas respetan, pero que no comparten. Y el Partido Socialista también ha expresado su apoyo al vicepresidente tercero del gobierno, Manuel Chávez. El Tribunal de Justicia de Andalucía ha ordenado al gobierno andaluz abrir un expediente por no inhibirse en la concesión de una ayuda a la empresa en la que trabaja su hija. Los socialistas están preparando ya un recurso. Radio Nacional en Andalucía, Javier Núñez, buenas noches. Hola, buenas noches. El Partido Popular exige a la Junta de Andalucía que el Consejo de Gobierno de mañana abra un expediente sancionador a Chávez porque, dice el secretario general del PP andaluz, está manchando la imagen de la comunidad. Pero Antonio Sanz ha pedido también que el Parlamento andaluz abra una comisión de investigación sobre otros supuestos casos de favoritismo en el entorno de Chávez. Ampliar la investigación a los casos de privilegio, favoritismo y relación clientelar existente en el entorno del clan Chávez, en el entorno familiar de los privilegios y favoritismo que ha tenido la familia de Manuel Chávez en su relación con la administración autonómica. Desde el gobierno andaluz ya se anunció que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sería recurrida. Hoy la presidenta de los socialistas andaluces, Rosa Torres, no ha precisado en qué términos, aunque ha defendido la inocencia de Chávez. No hay indicio alguno de delito. Que nadie juegue a tratar de igualar este caso con otros que ocurren en otras comunidades autónomas. Y desde Izquierda Unida dicen que la Junta no debería recurrir, aunque insisten en que todos los consejeros y el propio presidente deben cumplir la ley de incompatibilidades. Gracias, Javier. Y hay todavía en tribunales otro nombre propio del día, es el de Alfredo Sáenz, número 2 del Banco Santander y mano derecha de Emilio Botín. El Tribunal Supremo le ha condenado a 8 meses de prisión, que no cumplirá porque no tiene antecedentes penales, y a una pena de inhabilitación en el sector bancario por intento de estafa y acusación falsa. Es probable que Sáenz presente recurso ante el Constitucional, lo que le permitiría, de momento, seguir en el Santander. Ana de la Torre. El Santander prepara ya la artillería para evitar quedarse sin su número 2, al menos de momento. Recurrirá ante el Constitucional la inhabilitación porque, aunque la mano derecha de Botín no tendrá que ingresar en prisión, sí podría ser cesado de forma inmediata como consejero delegado. La sentencia del Supremo, adelantada por El Mundo, es firme, aunque aún no ha sido redactada. Por eso hoy el presidente de la entidad, Emilio Botín, evitaba pronunciarse al respecto. No tengo ningún comentario que hacer sobre una sentencia que no conozco, de modo que ya le he contestado. Como no la conozco, no tengo ningún comentario que hacer. Otra pregunta. En unos días se hará público el fallo y será entonces cuando las partes puedan emprender cualquier iniciativa legal contra una causa que se remonta a 1994, cuando Banesto emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. Ese año, el entonces presidente de la entidad, Alfredo Sáenz, presentó una querella criminal contra 4 empresarios, sabiendo que estos eran inocentes, para intentar cobrar una deuda de casi 4 millones de euros. La ley que prohíbe fumar en bares y restaurantes lleva 15 días en marcha y ya saben que durante este tiempo ha provocado todo tipo de reacciones. Incluso algunos bares han decidido no cumplir la norma. Pues bien, hoy esos hosteleros insumisos contra la ley antitabaco se han reunido en Burriana, en Castellón. Entre las medidas planteadas, pedir firmas contra la ley y dejar de vender tabaco en sus bares. Ana Alonso. Muchos hosteleros de Castellón y otras provincias aseguran que sus ingresos han disminuido enormemente desde que entró en vigor la ley antitabaco. Por ello han convocado esta tarde una asamblea en Burriana para llegar a un acuerdo por el que todos los locales permitan fumar y puedan salvar sus negocios, como explicaba Fernando Tejedor, el primer propietario que este año ha dejado que se fume en Castellón. Lo que está claro es que nos estamos yendo todos a la ruina, pero radical. Además, de hecho, ya lo sabéis, de que hay ya cerrados en Castellón cerca de 20 y tantos bares que pertenecen a Sotur. Pero hay muchos otros que no han querido sumarse a la insumisión por miedo a las sanciones. Y uno que tenga dinero puede hacer lo que le dé la gana, pero sí. Que no tiene un duro como yo, que me clavan 30.000 euros y me cago. Por lo tanto, no ha habido acuerdos, salvo en seguir recogiendo firmas para tratar de modificar la ley. Y según ha informado esta tarde el Ministerio de Sanidad, no llegan a un centenar las denuncias formales por incumplir la ley antitabaco, un centenar en todo el país. Les hablamos ahora de un estudio científico que relaciona estrechamente el ejercicio físico intenso con un mayor riesgo de sufrir arritmias cardíacas. Según el Hospital Clínic de Barcelona, ambas cosas están ligadas, van de la mano. A esta hora, al otro lado del teléfono, nos escucha el doctor Josep Brugada. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Josep Brugada es cardiólogo, director médico del Hospital Clínic de Barcelona, investigador de este estudio. Doctor Brugada, hablamos de ejercicio físico intenso, pero vamos a especificar un poco más. ¿Nos estamos refiriendo a los deportistas de élite, profesionales, o dónde está el umbral? No estamos hablando, el concepto élite sería confuso. Aquí estamos hablando de deportistas que están haciendo deporte de resistencia de forma continuada durante muchos años. Nuestro estudio se ha hecho en un modelo experimental, con todo lo que tiene de limitación el hablar de ratas e intentar transportar estos resultados a humanos, pero sería el equivalente de 10 años de ejercicio físico diario de varias horas con las frecuencias cardíacas al máximo. Es decir, estamos hablando ciertamente no de élite, sino de gente que puede estar haciendo maratones o puede estar haciendo, por ejemplo, ciclismo de montaña o ciclismo de carretera de varias horas semanales de entreno continuado durante varios años. ¿La edad tiene algo que ver o es la genética la principal causa para estos problemas cardíacos? No, la edad tiene que ver porque estos trastornos los vemos al cabo de muchos años de practicar deporte. Esto no es algo que veamos inmediatamente después de hacer un año de deporte o dos años, sino que estamos hablando de muchísimos años de deporte que ha provocado de deporte resistencia y que puede provocar que el corazón se adapte mal a este sobreesfuerzo continuado y acabe provocando problemas. Conociendo ahora esta relación entre deporte y problemas cardíacos, ¿en qué medida podría ayudar a evitar estos casos las pruebas preventivas? En este sentido, ¿los deportistas de élite están suficientemente controlados o no? ¿Qué cree usted? Sí. No me hable de deportistas de élite. Les lo vuelvo a corregir porque esto lleva a equívoco. Uno cuando habla de un deportista de élite se cree que está hablando de Messi o que está hablando... No, estamos hablando de deportistas de resistencia que no tienen deportistas de élite, sino que son deportistas de mucho ejercicio físico continuado de resistencia. Efectivamente, el estudio simplemente lo que dice es, mire, si usted hace deporte, tiene que hacerlo de forma controlada. Si usted hace mucho deporte, que es lo que nos estamos refiriendo ahora, el individuo que realmente cada día entrena varias horas para estar preparado para hacer una maratón o hacer no sé cuántos kilómetros en bicicleta, usted tiene que, además de saber que está bien preparado, tiene que saber si ese ejercicio físico continuado no le está provocando algún daño a su corazón, porque su corazón se adapte mal a ese ejercicio continuado. Por tanto, una vez al año, hágase unas pruebas, un chequeo, para ver que efectivamente ese ejercicio no le está perjudicando el corazón. Sí. Y eso hágalo, pues, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma son las pruebas que nos pueden indicar si su corazón se adapta bien o mal a ese ejercicio continuado. Doctor, ¿y esto también es recomendable para los niños y los jóvenes que hacen mucho deporte? Sin duda. Tenemos que estar absolutamente seguros de que cualquier persona que empieza a hacer deporte tiene un corazón normal. En situación normal, digamos, sin hacer esfuerzo físico, un corazón puede tener una pequeña alteración y esa alteración no tener ninguna consecuencia. Si ese corazón, con esa pequeña alteración, le suponemos o le sometemos a un ejercicio intenso, se puede quejar y esa pequeña alteración puede acabar siendo un grave problema que provoque trastornos cardíacos, que provoque arritmias o incluso en algunos casos la muerte súbita. Por tanto, tenemos que estar absolutamente seguros que cualquier persona que empieza a hacer deporte tiene un corazón que va a responder adecuadamente a ese ejercicio y por tanto tenemos que estar seguros que no tiene ninguna alteración. Josep Brugada, cardiólogo, director médico del Hospital Clínic de Barcelona. Gracias por habernos atendido esta noche a Radio Nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso.